Buenas tardes y sean bienvenidos integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Bienvenidos a esta ciudad capital del estado de Zacatecas y gracias por su presencia, porque su presencia nos permite compartir a través de la delincuencia el dolor y el sufrimiento de nuestros corazones. Quiero denunciar públicamente que desde el 16 de marzo de este año, mi padre Eliezer Romero está desaparecido. Hoy se cumplen 82 días de incertidumbre y pesadilla, al no saber qué ha sido de él. Y mi denuncia es para exigir a quienes tienen la responsabilidad de seguridad en este estado a que cumplan con ella. No hemos venido aquí a pedir que nos oigan. Ya el procurador nos ha oído muchas veces. Venimos a exigir públicamente que nos escuchen, porque escuchar implica respuestas que se traducen en compromisos y los compromisos en resultados. El único resultado aceptable para mí y para mi familia es que nos devuelvan a mi padre, porque mientras él no regrese por su omisión, serán cómplices de los delincuentes. Mi padre Eliezer siempre ha sido un hombre honesto y de trabajo, un luchador social conocido por muchos. Fue diputado local y siempre desempeñó un papel protagónico en el municipio y en el estado. Tocó los días anteriores a su desaparición intereses políticos en personas en el gobierno municipal de Villanueva, que de acuerdo al dominio público podrían tener nexos con su desaparición. Por mi padre jamás nos han pedido rescate ni hemos recibido ninguna llamada de quienes lo levantaron. Mi padre está vivo, lo sé y lo siento mi familia. Él va a regresar con nosotros porque él sabe lo que tiene y lo que dejó. Solo quiero que lo ayuden a regresar, los que están ahí para procurar justicia. No basta escucharlos decir que son sus amigos. Queremos que me lo demuestren. Señor Javier Silicio, somos hermanos del mismo dolor, que queremos justicia y nadie tendrá derecho a hablar de justicia en este país mientras haya un solo desaparecido o un solo asesinato cometido por quienes nos han robado las calles, la tranquilidad y la inocencia. Hoy mi dolor es posiblemente más fuerte que la muerte. Gracias por su tiempo y solidaridad.